Estás escuchando La Retro 789. Los 80 en La Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. A full con los americanos. En la 102.9 FM Box de la mano de la Retro 789. Me imagino que estarán tirando los pasos prohibidos, ¿no? Me imagino. 17 ya pasaron de las 4 de la tarde. Primer media hora de la Retro 789 en la 102.9 FM Box. Todo lo que necesitamos es un milagro, che. Eso es lo que dice la gente de Mike and the Mechanic. Tina Turner, Robert Plant, Steve Miller Band, abriendo nuestra programación musical de este jueves retro.

Talking Blue, Savage. Para la gente que nos pedía americano rock, un poco de este estilo musical en la retro 789. Cuando pasaron 28 de las 4 de la tarde, la temperatura 24. Te estamos acompañando en la conducción, que entra Gustavo Araya, en la operación técnica puesta en el aire el señor Damián El Tano Espadea. Espadea con el sonido, el señor, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Esa. Y te recuerdo que esta es la Retro 789 y estamos todos los martes de 16 a 18 horas con toda la música de los 70, 80 y 90. Y al 1164007047, premios espectaculares. Ahora que se viene el Día de la Madre, che, apúrate. Hay una picada para 4 personas y un Colón Selecto, frutas frescas bien patero, para paladares exigentes. Todo esto al 1164007047. Mona Lisa breaks my heart. Just sweet too. Estás escuchando La Retro 789. Mother Talking, Savage, Talking Blue, para que bailes Americano Rock. Cuando pasaron 35 de las 4 de la tarde, la temperatura 24. Esta es La Retro 789. Estamos disfrutando toda la música de los 70, 80 y 90. Todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Música disco en La Retro 789. La Retro. Chicas malas. ¿Serán malas las chicas, che? ¿Qué onda? Bueno, yo solo sé que se viene el Día de la Madre y La Retro no se queda afuera. La Retro piensa en las madres también, che, así que hay premios para ellas. Al 11-6400-7047, dejando tus tres últimos números del DNI. Es así de fácil. Aparte de disfrutar toda la buena música, toda nuestra buena onda. Like

Fue formada en el año 1978 por Marmolin, Dan Lachman y Michael Mowers como una broma elaborada, mezclando la estética del disco, el punk y la música electrónica experimental. Moscow Disco Telex, sonando en la Retro 789. Música disco en la Vox. Donna Summer, Anita Ward, Telex. Cuando ya pasaron 49 de las 4 de la tarde, la temperatura 24. Y te recuerdo que se viene el Día de la Madre y la Retro no se queda afuera. Premios al 1164007047. Una picada para 4 personas y un golón selecto frutas frescas. Solamente dejando tus 3 últimos números del DNI al 1164007047. Y seguimos con más música disco. De esta tarde gris, che. De esta tarde encapotada. Y nosotros le ponemos el calor de la música. Esto es La Retro y estamos en vivo hasta las 18 horas. La Retro 789.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Retro 789. Nacido en el puerto de España el 9 de enero de 1965, Néstor Alexander Hathaway, conocido como Hathaway, es un cantante de house y eurodance de origen trinitense, nacionalizado alemán. Rackmahar. Hathaway sonando en la box, sonando en la retro, acompañándote en esta tarde gris, una temperatura de 19,7. Y te cuento que se viene el Día de la Madre, che, y la retro no se queda afuera. Premios al 1164007047. Una picada para cuatro personas y un colón selecto, frutas frescas. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Así lo hizo Nora de Quilmes. Dice, hermoso y genial el programa. Como siempre, la música excelente. Gracias por estar. Gracias a vos, Nora, por estar también ahí. Y por dejar tus tres últimos números del DNI al 1164-007047. ¿Hay un audio? A ver, ¿quién se enganchó? Qué buena radio, Gustavo, Damián, excelente. Me llamo Marcos, quiero participar del sorteo. Mi DNI termina en 045. Abrazos. Una picada para cuatro personas y un colón selecto. Grande Marquitos, un amigazo, che. Saludamos a toda la gente que está escuchando. A toda la gente que está trabajando, también. Que está estudiando. Que está paseando. Bueno, a toda la gente que nos escucha, che. Ya pasaron 15 de las 5 de la tarde. Tercer media hora de la Retro 789 por la Box. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas disfrutando toda la música de los 70, 80 y 90. Escuchando la Retro 789. I'm not afraid to

para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Veinticinco ya pasaron de las 5 de la tarde. Esta es la Retro 789. It's a rainy day. Es un día lluvioso, che. Pero mentira, no va a llover hasta el sábado, loco, ¿eh? Así que bueno, las temperaturas. Mañana 19 grados, el jueves 20 y el viernes 27. Ya se viene, ¿no? El calor. Así que bueno, guarda el paraguas, loco. Pero el pullover todavía no lo guardes porque está haciendo frío a la mañana. Y no te hagas el pendejo. No te hagas el pendejo que después pasas el fin de tirado en cama. Línea habilitada para los premios espectaculares. Y como te dije antes, se viene el Día de la Madre. Y la Retro no se queda afuera. Las madres también comen picadas. Las madres también toman vino, che. Así que bueno, y vos podés quedar bien comunicándote al 11-6400-7047. Y la Retro te regala una picada para cuatro personas y un Colón Selecto frutas frescas, solamente dejando tus tres últimos números del DNI al 11-6400-7047. Y seguimos moviendo el esqueleto, loco, con el Dance en la 102.9 FM Box en vivo hasta las 18 horas. Pop del mundo está en la Retro 789. Parece Ultra 7, ¿no? La gente retro se va a acordar, pero Ultra 7 era amarillo, no, sin negro. Ultra 7 del subdesarrollo, loco, ¿eh? 28 ya pasaron de las 5 de la tarde, che. La temperatura 19.7. Acuérdense, semana primaveral. Y vayan anticipándose para el Día de la Madre, ¿eh? Porque la Retro no se queda afuera. Premios al 11-6400-7047 para el Día de la Madre, che, ¿eh? Una picada para cuatro personas y un Colón Selecto frutas frescas. Todo esto al 11-6400-7047. Y te cuento que si te gusta el rock, el blues, el funk, el power, el thrash, el hard, y sos un heavy re jodido, loco, escuchá Rock and Blues todos los jueves de 15 a 17 horas. Acá por la 102.9 FM Box, con premios espectaculares también, como en la Retro. La Retro y Rock and Blues a full por la 102.9. 29 ya pasaron de las 5 de la tarde. Se va volando el tiempo, loco, es increíble. Marcelita Morelo, loco, ¿cómo habremos bailado, Majo de calor a full. Corazón, corazón, corazón. Ya vivimos Qué raro que don Pablito no me dijo que cante un tema, ¿no? Debe estar trabajando, por eso no mandó un audio, nada. Debe tener la boca llena, por eso no habla. Un saludo a los chicos de la fábrica, ¿eh? Y a todos nuestros oyentes que están ahí, ¿no? Pero algunos no se animan a llamar, pero ya cuando llegue el Día de la Madre, estemos una semana, van a llamar todos. El argentino es así, ¿viste? Yo también soy así. Soy ansioso, así que bueno. Vamos con un poco de latino en la retro. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y si La vida es un carnaval. Celia Caridad Cruz y Alonso, más conocida como Celia Cruz, fue una cantante cubana de música tropical, apodada la reina de la salsa y la guarachera de Cuba, sonando en la Retro 789. La vida es un carnaval. Dense cuenta, chicos, la vida es un carnaval. Háganle caso a Celia Cruz. Todo aquel que piense que la vida es cruel. Y te recuerdo que se viene el Día de la Madre, che, y la Retro no se queda afuera. Premios al 1164007047. Una picada para cuatro personas y un Colón Selecto frutas frescas. Para paladares exigentes, solamente tenés que dejar tus tres últimos números del DNI al 1164007047. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Un saludo, Huguito, Huguito Rumacho, el salsero de la zona sur, el bachatero, el bailarín. Acá tendría que estar Huguito dando clases.

Una genia, Maricel. Y a Claudita también, ¿por qué no? Obvio. Y ahora sí, un poquito de fuerza del pop, che. Un poco de rock. De la mano de Survivor. It's a burning heart. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Love. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Ya 58 de las 5 de la tarde, che, la temperatura 19.7 y acuérdense que la semana va a ser primaveral, no va a llover, posiblemente llueva el sábado, ¿eh? Así que bueno, a disfrutar el calor, che, ¿eh? Aunque esté gris, pero bueno. Y hemos llegado a otro final, che, pasó volando el programa, estos 120 minutos para mí es poco, ¿eh? Vamos a hablar con Claudita, a ver qué nos dice, con Claudia Laporta, ¿eh? Saludamos a Maricel, que siempre digo que me trae el agua para el mate. A Daniel Traversa, que es ese señor que tiene la voz esa de macho alfa ahí, que dice rock and blues. Que dice. Estás escuchando La Retro 789. Ese mismo. Así que bueno, te recuerdo que el próximo jueves en Rock and Blues sorteamos una picada para cuatro personas y un Colón Selecto frutas frescas para el Día de la Madre, loco. Así que anda anticipándote y comunicate al 1164007047. Deja tus tres últimos números del DNI y te haces acreedor de estos espectaculares premios para el Día de la Madre. Espero que les haya gustado nuestra música, nuestra buena onda. Acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya. En la operación técnica puesta en el aire, señor Damián, el Tano Espadea. Y le voy a mandar un saludo muy grande a una compañera de la facultad, che. A Doña Melba, ¿eh? Melba, grande Melba, sintonizó y escuchó mi voz, me reconoció y se quedó ahí. Así que bueno, un saludo muy grande. Nos vemos mañana, ¿eh? Mañana hay que entregar un par de... Creo que tenemos un parcial, no me acuerdo. Mejor no acordarme. Así que bueno, ya a las 6 de la tarde, che. Pasó volando estos 120 minutos. Así que nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días con más en Retro 789. Y para la gente que le gusta el heavy, el punk, el blues y el rock and roll y son heavies re jodido de la zona sur y de la Vox, nos vemos el jueves a partir de las 15 horas, de 15 a 17, con Rock and Blues, obvio. Nos estamos despidiendo. Nos veremos el próximo martes. Que pasen un buen fin de semana. Y chao. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Vox.